Señor está con vosotros. Palabras del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, día primero de la semana, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: la paz sea con vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: la paz sea con vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Y esta es palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Misteriosamente, Dios espera la ascensión del Hijo para que venga el Espíritu visiblemente a la tierra. Y uno podrá preguntarse que acaso el Espíritu no había venido antes. Sí, donde Dios actúa están simultáneamente el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. De modo que el Espíritu Santo estaba en la creación de todo, el Espíritu Santo estaba en la formación del hombre, el Espíritu Santo estaba en la prolongación de la historia humana sobre este planeta, el Espíritu Santo estaba en la encarnación del Hijo del Hombre, el Espíritu Santo estaba en la vida de Cristo, el Espíritu Santo estaba en la pasión, en la crucifixión, en la muerte y en la resurrección y en la ascensión. Estaba siempre. Pero había que hacer una manifestación especial. ¿Por qué? Porque era preciso que los hombres comprendiéramos que la actividad de Dios es transformadora. Y por eso, cuando el Espíritu Santo viene el día de Pentecostés, viene sobre un grupo de apóstoles, sobre un grupo de escogidos que no tenían ningún valor humano, que no tenían ninguna condición especial, que eran como cualquier persona de su tiempo y tal vez menos que las clases más educadas de su tiempo, que estaban por miedo a aquellos que podían hacerles daño con las puertas bien trabadas y bien cerradas, rezando sin saber hasta cuándo, esperando sin saber qué todavía iba a llegar, junto con María, la Madre de Jesús. Y es en ese momento en que dice el texto de San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, en que viene el Espíritu Santo en forma, diríamos, orquestal. Viento, llama, trueno, soplo, y de pronto cada uno de ellos comienza a hablar en distintas lenguas. Y es el momento en el cual esa efusión visible, porque ellos lo vieron y lo sintieron y se dieron cuenta que habían sido transformados, el momento en el cual el Espíritu Santo llega visiblemente sobre ese pequeño puñado de hombres que es la iglesia naciente, en ese instante la iglesia queda consolidada. Y entonces el cobarde Pedro, el asustadizo Pedro, el traidor Pedro, abre las puertas, sale hacia afuera, a las calles y a las plazas, y proclama que Cristo es el Hijo de Dios hecho hombre. Y desde ese instante, la iglesia no ha hecho otra cosa, hasta este minuto en que estoy hablando, que proclamar lo mismo, que Dios se hizo hombre en Cristo, que Cristo volverá a juzgar a todos, y que hasta el fin de los tiempos se predicará el Evangelio. Y eso que se dijo en el siglo I, que se dice en el siglo XX y que se dirá en el siglo 30 o 40, si tanto dura la tierra, En todo eso está siempre presente y estará el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad Santísima, que es Dios, el amor de Dios. Y el amor de Dios es tan poderoso, tan fuerte, tan impregnante, que toma a la persona, la convierte, la da vuelta, la cambia y hace de ella un apóstol, capaz de dar su vida, capaz de transformar, capaz de hablar. Y Cristo a menudo en el Evangelio nos va indicando de que no debemos preocuparnos por lo que habrá que decir, porque el Espíritu Santo colocará en nuestra boca las palabras, y que no debemos preocuparnos de una serie de cosas que miran al bien de la iglesia y al bien del mundo, porque el Espíritu de Dios nos irá guiando. Y si uno toma toda la vida de todos los santos que han existido, existen, y también de los que van a existir, si uno contempla todo el relato de sus hechos, verá cómo el amor de Dios misteriosamente está actuando detrás de ellos. Los toma, los cambia, los hace andar, los hace predicar, los hace actuar, los hace moverse, los hace sacrificarse, y tenemos a través de cada uno de ellos una manifestación del Espíritu de Dios que respeta cada personalidad, que no le quita al hombre nada de lo que Dios hizo, porque cada uno de nosotros es reflejo de una idea creadora de Dios, cada uno con su forma de ser, pero que va separando, quemando, borrando, negando todo lo que no es positivo y va afirmando, sosteniendo, enderezando todo aquello que tiene que ser positivo en la vida espiritual de los hombres. Y eso no lo hace solamente el Espíritu Santo con los santos, lo hace con toda la iglesia, lo hace con todos los que estamos aquí. Sobre cada uno de nosotros el Espíritu Santo mira. En cada uno de nosotros el Espíritu Santo actúa. Nuestra vida está transparente a la mirada del Espíritu Santo. Dios sabe, Dios conoce, Dios ayuda, Dios espera. Día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, Dios está en la vida de cada uno de los suyos. Los que tienen los ojos abiertos lo contemplan en la fe. Los que tienen los ojos turbios no lo ven bien, pero de repente se les aclara y comprende. Los que tienen los ojos ciegos no ven nada y se apartan. Pero aquellos que se abren a la luz del Espíritu Santo captan misteriosamente el paso de Dios en medio de los hombres. Y entonces comprenden cómo hechos aparentemente sin importancia tienen, mirado de la perspectiva del Señor, una importancia enorme. Y cómo ese sacrificio ignorado de los demás produjo ese fruto allá. Y cómo esa palabra dicha en un instante justo produce otro fruto allá. Y cómo eso que se construyó mal porque se hizo afuera de la ley de Dios tiene su catástrofe allá. Y cómo eso otro que era un acto que no debió hacerse y que se realizó significa aquella otra tragedia allá. Y a través de la historia personal y colectiva uno va viendo que la presencia de Dios en los actos de los hombres va siendo siempre algo que levanta. Y cuando hay la ausencia de Dios y al rechazar al Espíritu Santo, hay una caída, un tropiezo, un castigo, una catástrofe, aun cuando al principio no se parezca que eso ocurra. Pero siempre llega. Porque la justicia de Dios es tan exacta que Él escoge el momento para dar lo que se ha pedido, para imponer lo que se debe mandar y para retirar lo que no debe estar en el corazón humano. Pero en ese instante, cuando uno ve la mano de Dios que actúa, comprende que el amor de Dios ha estado invisiblemente presente durante mucho tiempo, años o siglos incluso, detrás de los hombres, junto a los hombres y en los hombres, para ir construyendo esa maravilla que es el reino de Dios, la iglesia definitiva cuyo triunfo es la iglesia celestial. Pero cada uno de nosotros tiene la misión de llevar el Espíritu Santo a otros. Cada uno de nosotros tiene la obligación de comunicar el Espíritu Santo a otros. Cada uno de nosotros tiene ese deber de representar a Cristo frente a los demás. Y no es porque uno sea Cristo, que no lo es, sino porque Cristo a través de uno sí lo es. Porque es Él el que actúa, no uno. Y entonces se comprende la palabra de San Pablo de que es Cristo el que actúa, no Pablo. Y entonces cuando se llega a ese grado de unión con Dios, el Espíritu Santo alegremente va comunicándose a todos los demás y va santificando a todos los demás. Y cada vez que uno tiene esos momentos, que los tiene, de decaimiento, de flojedad, de cansancio, de tristeza, de soledad, de abandono, de cruz, aparece el Consolador, como lo llama bellamente Cristo del Evangelio. Aparece el amor de Dios, aparece Dios amor, Dios Espíritu Santo. Y entonces todo aquello que era negativo y oscuro y tenebroso adquiere una luminosidad, una claridad, un esplendor que está reflejada en la llama, mediante la cual Dios permite que esas lenguas como de fuego simbolicen la presencia del Espíritu de amor. Todo aquello negativo se borra en cuanto aparece el Espíritu del amor de Dios. Todo aquello que no tiene sentido para el hombre, que le parece absurdo, adquiere súbitamente una dirección y una indicación de lo que quiere Dios a través de eso. Y en los momentos en que parece que está el hombre próximo a hundirse, la mano del Espíritu Santo lo levanta, lo saca, y lo hace notar, y lo hace ver, y lo hace contemplar, cómo todas estas cosas que van sucediendo tienen una razón de ser. Y cómo esto que parece incomprensible, porque vemos nada más que el revés de la trama, tiene un sentido prodigioso porque Dios está construyendo alegremente la historia de los hombres a través de la voluntad libre de los hombres. E incluso aquellos que se nieguen al Espíritu de Dios tendrán también su participación mediante la acción de los que aceptan el Espíritu de Dios. E incluso aquellos que ataquen al Espíritu de Dios pueden ser salvados por aquellos que aceptan al Espíritu de Dios. Y aún aquello que parece que es imposible para el hombre, no lo es para Dios. Y en la medida en que la generosidad del hombre se vaya abriendo al amor de Dios y el fuego del Espíritu vaya cambiando todo, en esa misma medida se irá realizando lo que Dios quiere y se irá santificando el mundo hasta que llegue el instante definitivo en que ya de este mundo se pase a una eternidad gloriosa. Pero para eso hay que pasar por esto. Para eso hay que aceptar esto. Para eso hay que luchar por esto. Para eso hay que sufrir, gozar, trabajar y moverse en esto. Y Dios no quiere una iglesia que esté extática, sino quiere una iglesia dinámica. Y si hubiera que buscar un ejemplo, el ejemplo sería su santidad Juan Pablo, que es como una llama que circula por el mundo entero y que no está en ningún instante quieto, porque está siempre animado por el fuego del Espíritu de Dios para ir comunicando ese fuego a todo el mundo. Y si cada cristiano fuera así como Juan Pablo, una gran llama que se paseara por el mundo entero, o por su pequeño mundo, o por su pequeño barrio, o por su pequeño hogar, pero se paseara realmente y modificara eso, veríamos como un incendio estupendo del Espíritu Santo, un incendio que no destruye, sino que construye una fundamentación clara y precisa de la Iglesia, se abriría. Y entonces podríamos decir que una vez más, Dios se apiada de los hombres y a través de los hombres se apiada de todos aquellos que nosotros tenemos el deber de conducir a Dios.